Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, hola, hola a todo el público que nos está escuchando. Hoy en Pélame la Naranja tenemos un programa que hemos preparado especialmente para ustedes y esperamos que sea de su agrado. Por suerte, en estos días en Quito ya no hemos estado con tanto frío, sin embargo, nos gusta estar en su compañía. Y bueno, este día en Pélame la Naranja tendremos algunos segmentos muy, muy interesantes. Uno de ellos es algo así como una entrevista, algo así como una defensa de tesis, un tinte académico, pero bueno, se llama Desempolvando Tesis, que es nuestro nuevo segmento aquí en Pélame la Naranja. Tenemos a dos invitados que se van a presentar más adelante. Después tenemos un top 4 con Nicolás, que no se lo pueden perder. Es sobre cómo organismos internacionales y a nivel internacional también se han generado propuestas en cuanto a educación junto a la sociedad civil. Es un tema que nos compete y es muy, muy interesante porque son propuestas con resultados, metas y objetivos que se han llevado entre 1979 y 2015. Y finalizamos con un audio de las pornógrafas, así que no te lo puedes perder, es sobre el origen de los travestis. ¿Tú sabes cómo inició todo esto? Yo no lo sé, así que no se lo pierdan. Y bueno, vamos con una canción aquí en Pélame la Naranja. Cama, pero estamos lejos de la madrugada instalando miedo. en el arte musical. Yo estaría mal si no fuera por tu apoyo incondicional. Eres fuerza que me ayuda a seguir. No importa lo que pase, yo estaré ahí. Se quedan los problemas en el pasado. La tristeza y todo lo malo. Lejos, el cercano y los vanos. Se quedan los problemas en el pasado. La tristeza y todo lo malo. Lejos, el cercano y los vanos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y bueno, bienvenidos a Pélame la Naranja. No se olviden de encontrarnos en la 940 AM o en www.casadelaculturaradioonline. Y bueno, aquí estamos con nuestros dos invitados para nuestro nuevo segmento, que lo vamos construyendo de acuerdo a cómo nos vayamos sintiendo con esto. Y bueno, bienvenido Alejo, bienvenido José. Bueno, saluden. Muchas gracias, Pavlova, por la invitación. Estamos muy contentos de esta iniciativa, sobre todo como para tener un espacio en el cual, o sea, el trabajo académico de los estudiantes pueda como que ser valorado y esté abierto a todos, ¿no? Por supuesto, buenas noches a todos los oyentes de Pélame la Naranja. Gracias, Pavlova, por tu invitación y aquí estamos para hablar de nuestro trabajo académico. Bueno, sí, como lo dijo Alejo anteriormente, este segmento nace con la visión de que nos demoramos tiempo, ponemos nuestros esfuerzos por hacer este trabajo que a la final no es solo algo con lo que nos graduamos, sino que también es una forma en la que nosotros mismos vemos todo este recorrido que hemos hecho casi de 5 o 4 años, dependiendo de las carreras, y que al final puede quedarse guardado en los archivos y nunca ser estudiado nunca más. Así que, bueno, esto es un espacio de radio en el que, bueno, tenemos nuestros oyentes y nos gusta compartir con ustedes todo lo que se ha venido haciendo. Y bueno, la primera pregunta es, bueno, cuéntenos un poco sobre su tesis, digo, su proyecto de investigación. Valga la redundancia del cambio de términos toda la hora. Pero bueno, más o menos surge como que a partir de esta tendencia que está en toda la web, de que los usuarios buscan y consumen muchísimo a personajes que se dedican a hacer videoblogs, tutoriales, etcétera, etcétera. O sea, básicamente YouTube se ha convertido en una de las alternativas, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, plataformas, las cuales puedes encontrar de todo. O sea, si tienes algún déficit dentro de tu formación académica, por ejemplo, ¡paj!, encuentras un tutorial en YouTube que te ayuda. Hay uno que se llama Luisito Profesor, ¿cómo es? Sí, sí, es un profesor muy famoso. De matemática, ¿no es cierto? De matemática. Entonces, puedes encontrar de todo en YouTube y precisamente dentro de ese de todo encuentras cosas de entretenimiento. Y es ahí donde se nos ocurrió, ¿por qué no analizar estos elementos de entretenimiento que podemos encontrar ahí? Muy bien, y bueno, ¿cuál es el tema en específico? ¿Cuál es el título de su tesis? Cuéntenos. El tema es comunicación y cultura virtual, construcción de sujetos en YouTube, y hemos tomado los dos casos a nivel de Latinoamérica, que son los youtubers más populares, como es Hola Soy Germán y Yuya, un chileno y una mexicana. Muy bien. ¿Qué relación tiene todo este proceso con la carrera? O sea, ¿qué carrera estudiaron, chicos? Cuéntanos. Bien, somos estudiantes de comunicación social. Es gracioso porque, por ejemplo, ¿no?, sucede en mi familia que me dicen, oye, ¿y qué fue lo que estás estudiando en la facultad? Ah, estoy en comunicación. Ah, chévere, algún rato, mijito, te voy a ver en la tele o en los medios, o ni sé qué. Y claro, ¿no?, o sea, dentro de comunicación es como que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Una de ellas es como que trabajar para organizaciones. Otra de ellas es la que conocen todos, que es trabajar en los medios, ¿no? Josefa y yo somos comunicadores organizacionales. O sea, lo que más nos gusta es trabajar con organizaciones, ONG, instituciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿cuál es este cambio tal vez en encontrar en YouTubers, en la tecnología, nuevas fuentes de comunicación? O sea, ¿de qué se trata todo este cambio tal vez de paradigma en organización de la comunicación? Claro, es que ahora hay que tener en cuenta que estamos en la era digital, ¿no? En donde todo está mediado por el internet, por así decirlo, por la web, y tenemos los usuarios, el ciberespacio, que tú tienes tu cuenta de correo, tu cuenta en Facebook, en diferentes plataformas, y es allí donde tú te encuentras con otras formas, con otras personas que tienen los mismos gustos e intereses que tú. Entonces estamos hablando de nuevas formas de organización social en nuevos espacios que ahora son los espacios virtuales, y que estos espacios virtuales, por decirlo de una manera, rigen, ¿no es cierto? Y lo que sucede ahí se traslada a nuestro mundo real. Entonces, esta gran influencia o esta gran fuerza que ha tenido el mundo virtual para hacer esto lo que rige, es impresionante, ¿no? Uno se queda analizando y pensando y dices, ahora tú conoces una persona en Facebook, te gusta y se hacen pareja. Y así nace, ¿no? Le conociste en el mundo virtual y se traslada a la esfera social presencial. Sí. Bueno, entonces, escuchando todo esto que nos dicen, ¿se podría decir que vivimos en la Matrix, tal vez? ¿Por qué no? No, mentira. Es muy paradójico, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver, por ejemplo, que alguien que crea un canal en primera instancia para soltar un par de chistes termina siendo uno de los más famosos de Latinoamérica, viviendo en Estados Unidos con una banda que la creó él, vendiendo discos, etcétera, etcétera? Veía, por ejemplo, un youtuber que me interesó muchísimo, no por el contenido que subía, sino por la forma, por el fondo del contenido que subía. O sea, era una persona que decía muchísimas malas palabras, que utilizaba muchos sexismos, etcétera, etcétera. Y de pronto, un día dice, muy bien, voy a hacer el unboxing legendario del canal o algo así, ¿no? Un unboxing es como que abrir algo nuevo que te compraste. Ajá, y mostrar a todo. Y mostrar cómo es la caja, cómo es la cosa y todo. Mostrar todo lo que viene cuando te lo compras, así. Hay muchísima gente que lo hace como para ver cómo darse cuenta si no han sido estafados. Claro, he visto eso más bien en canales de maquillaje. Es como que te muestran cuál es el producto y si es que vale o no comprarlo. Es casi como que te traspasan la experiencia de abrir la caja tú mismo y la estás viendo en una persona que tal vez admiras, que te cae bien por cómo habla o algo. O sea, es una experiencia total también. Bueno, entonces este sujeto lo que termina haciendo es que hace el unboxing, por decirlo así, de su nuevo auto, un auto de $300,000 comprado a partir de su trabajo en YouTube. Entonces ahí vemos como que es un youtuber argentino. Entonces ahí vemos como que la gran fuerza que tiene YouTube para hacer precisamente lo que dijo Josefa, ¿no? Que lo virtual haga un cambio en la vida offline. Y bueno, yo me estoy preguntando, y tal vez algunos de nuestros oyentes se pregunten, ¿qué metodología se utilizó y qué métodos fueron también utilizados? Porque, digamos, si es que queremos hacer una observación etnográfica, queremos hacer tal vez estadísticas, entrevistas, pero ¿cómo vamos a nosotros recopilar información en los medios virtuales? Cuéntenos un poquito de eso. Claro, es un poco complicado, ¿no? Las personas, tú les cuentas y dices, sí, estoy estudiando YouTube, ¿no? Estoy haciendo un análisis en YouTube. Y se quedan, ¿no? Y lo que a mí me han dicho es, chuta, o sea, eso es complicado. A mí, yo mejor no me meto en eso, ¿no? Pero acá, bueno, lo hicimos. Es recomendable hacer una etnografía virtual, pero nosotros decidimos hacer un análisis cuantitativo para partir de allí, porque no encontramos investigaciones que precedentes, por así decirlo, ¿no? En relación a este tema, no se han hecho estudios ni nada de eso. Así que lo que hicimos fue un análisis cuantitativo con ciertos parámetros para saber cuáles parámetros de los que nosotros establecimos se aplicaban o no. en estos canales de YouTube y qué tantos elementos eran los mismos de un canal con el otro canal de YouTube. Qué interesante, porque bueno, yo lo estaba pensando tal vez un método más cualitativo, más a la interpretación e interacción simbólica, por así decirlo, pero me ha llamado muchísimo la atención que hayan optado también por esta cuestión medible, por lo cuantitativo, pero tal vez tiene relación con que ahora las redes sociales también son medibles, ¿no es cierto? Hay un Google Analytics, en Facebook también podemos medir cuántas personas dan clics, cuántas personas comentan, cuántas personas han visto nuestra publicación, y tal vez a eso se ha ido su metodología. Si bueno, no me equivoco. Es que hay como que una especie de lugar común, por decirlo así, una idea repetida que tenemos como que los comunicadores organizacionales, que, o sea, cada paso que demos, cada idea que demos, tiene que ser una idea medible, porque así se convierte en algo estratégico, claro. Es decir, en algo que podemos replicar, en algo que podemos controlar. Entonces, algo así como una planificación, modelos de planes. Exacto, tú puedes ver, por ejemplo, que si haces tal medida o tal otra, o sea, tienes la capacidad de ver si está saliendo bien o si está saliendo mal. Y, por ejemplo, el sujeto diseñado, la construcción de sujetos, que es lo que estuvimos viendo en YouTube, es algo que se utiliza muchísimo, no solamente en el entretenimiento, sino por ejemplo en política. Recién nomás pasó el debate presidencial con la ausencia de un candidato, y ahí pudimos ver, por ejemplo, pudimos ver, por ejemplo, cómo estaban diseñados los sujetos. O sea, los sujetos se diseñan para que hablen de determinada manera, para que utilicen determinados imaginarios, para que las cosas que hagan, cómo se ven y sean mediante todas estas asociados con determinadas ideas, imaginarios, sentimientos, etcétera, etcétera. Listo, me parece muy interesante, pero bueno, vamos con una canción y volvemos con esta apasionante entrevista. Si les encanta como a mí, no se van a perder. Así que sigan. Thank you. Bueno, estamos aquí de vuelta en Pélame la Naranja. No se olviden en seguirnos en nuestra fanpage Pélame la Naranja Radio. Allí estamos publicando algunas cosas que pasan en el programa, cosas que tal vez les interesen respecto a colectivos, a propuestas sociales, entre otras. Así que bueno, seguimos con Desempolvando la Tesis. Y la siguiente pregunta es: ¿existieron algunas dificultades en el desarrollo de su proyecto de investigación, tales como que tuvieran que volver a revisar contenido o que haya contenido que no se les dio en toda la carrera? Cuéntenos. Creo que lo más complicado es intentar poner cosas nuevas, ¿no? O sea, hacer que no utilizar como que lo que ya vieron todos tus compañeros a lo largo de la carrera junto contigo, sino buscar como que cosas que sean un poquito más originales, o sea, que como que cuando alguien vaya a leerlo, o sea, realmente encuentre cosas atractivas, ¿no? Que no las haya visto en otro lado. También creo que los tiempos es una cosa muy complicadísima, porque digamos que mientras estás en la universidad tienes como que, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el policía ahí, que es el profesor que te va diciendo: oye, tienes que hacer esto para mañana, para la otra semana y tal cosa. Cambio, cuando ya estás afuera es como que desaparece esa figura de autoridad y controlar tú mismo tus tiempos, sí. Y tienes que volverte tú mismo ese policía. Y bueno, José, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué dificultades encontraste? Creo que tal vez ninguna, también es válido. También es válido. No, como decía Alejo, sí fue un poco complicado eso de partir y escribiendo o diciendo cosas que no se hayan dicho, que ya no estén escritas, o que no sean las típicas frases o conceptos, sino tratar de hacer un buen trabajo, porque, bueno, hablamos de la tesis, del proyecto de investigación con el cual tú vas a graduarte en la universidad, y va a ser ahí algo que siempre va a estar en tu pasado, que tú vas a regresar y siempre no va a estar ahí ese trabajo, lo hayas hecho bien, lo hayas hecho mal. Y tal vez un poco, ¿no?, en la construcción del marco teórico, para mí fue lo más complicado, porque es, ¿no?, sentarte a hacer, a leer, a buscar autores, bibliografía, y fue un poco complicado encontrar esta base teórica en libros. Bueno, yo sí encontré esa dificultad, sino que más bien lo encontré en revistas. En revistas, qué fuerte. Sí. Esta tesis la desarrollamos en conjunto, ¿no?, con Josefa, que no es algo como que muy habitual dentro de la academia, pero la verdad me gustó muchísimo la experiencia, porque no es como que estás completamente solo y tienes con quién apoyarte, y tienes como que una persona en la cual siempre está como que diciéndote: oye, encontré tal cosa por ahí, mira, revísala, a ver qué tal, qué onda y toda la vaina. Claro, es un doble proceso de retroalimentación. Sí, siempre te está diciendo como que: oye, ¿qué fue? Tenemos que apurarnos, tenemos que motivarnos y toda la cosa. Las orejas. Exactamente, te sientes como que mucho. Claro, es no, que no estás solo, preciso. Digamos, tal vez uno hace una cosa y dice: bueno, si hago mal, es mi responsabilidad, es mi trabajo, pero si estás haciendo con otra persona, es como que le debes también tu responsabilidad, y es el peso que cargan ambos en sus hombros, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, ¿qué más? Finalmente, bueno, no finalmente, pero sí dentro de las preguntas académicas, ¿cuáles serían las conclusiones o los hechos más relevantes que ustedes nos podrían contar dentro de su experiencia de investigación? Bien, mediante las lecturas que realizamos, encontramos que dentro de lo virtual predomina un montón de discursos, ¿no? Está lo oral, lo visual, los movimientos técnicos de cámara y toda la cosa. Entonces fue todo eso lo que nos dedicamos a analizar. O sea, analizamos tanto el sujeto propiamente dicho como las otras partes que te acabo de mencionar. Entonces encontramos, por ejemplo, que aquellos videos que estaban grabados con una calidad muy casera, muy inferior, por decirlo así, eran los videos menos vistos, mientras que aquellos que estaban realizados con una calidad muchísimo más profesional eran aquellos que destacaban entre el resto. Sí, pero también estos videos, por así decirlo, caseros, hay que tomar en cuenta que fue en los inicios de estos youtubers, así que ellos poco a poco fueron mejorando, fueron evolucionando su proceso de construcción, su diseño de cierta manera, ¿no? Y de tal manera que, bueno, los tenemos hoy ahí con sus tomas de no más de 9 segundos, ahí está hablando todo rápido, con clichés, con redundancia, que de tal manera que todo es tan rápido que tú no tienes tiempo ni siquiera mirar a otro lado, sino que tienes que concentrarte ahí para entender todo lo que ellos dicen. Claro, sí, eso es lo que he visto, es como, a veces a mí, traté de ver a Yuya nuevamente después de escuchar su tema de tesis, pero es como, no sé, una ardilla hiperactiva, porque es como que habla de una cosa, luego de otra, y luego vuelve a hablar de lo que estaba hablando, y no sé, a veces ya me parece demasiado sobreactuada su puesta en escena, que no sé, bueno, pues vamos a lo informal. ¿Cuál es su opinión personal respecto a Hola, soy Germán y Yuya? Personal, fuera de lo académico. Bueno, sí, empiezo yo. Personalmente, Hola Soy Germán me parece un canal con un escaso contenido interesante, por así decirlo, que te aporte académicamente, o que sea una reflexión, que tenga un criterio, o que él realice un análisis, ¿no? Sino que simplemente son frases sueltas que él dice y ya. Y pues a mí casi que no me agrada eso, ¿no? Y por el otro lado está Yuya, que siempre ahí está ahí con sus consejos de maquillaje, de peinado, de outfit, y de repente sí le veo, ¿no? Pero sí está como cansado, ¿no? Porque ella siempre está ahí demasiado extrovertida, que eso te de cierta manera te molesta, como ella finge todo ese proceso. Y pues claro que hay que señalar que ella sí es como carismática, ¿no? Ella con sus fans es totalmente carismática, lo contrario que pasa con Germán Garmendia, que es totalmente apático. Sí, y bueno, Alejo, ¿tu opinión personal sobre estos youtubers? Yo sí tengo... Fueron tu sujeto de estudio. Tengo que confesarlo, ¿no? O sea, Hola Soy Germán es como que de mis gustos culposos, así de que, o sea, me gusta, pero no me siento muy orgulloso de decirlo. Le mira escondidas. Tenemos ese tipo de gustos. Lo veo en el navegador de incógnito, sí. Y no, pues, o sea, se me hace algunos chistes muy divertidos, otros muy redundantes. Y sobre todo, por ejemplo, cuando yo comencé a ver youtubers, fue el primero que vi. Me lo pasó mi prima, me dijo, mira, ¿has visto los videos de este? Y no sé qué, y de pronto ya no lo pude dejar. Fue más o menos como cuando estaba en segundo semestre de la carrera. Entonces, después viendo ya a Yuya, se me hizo muy interesante, y ahí fue cuando descubrí como que esta conexión, y como que comenzó a surgir la chispita de buscar el tema para la investigación. Pero yo ya cuando si yo algún día decido utilizar maquillaje, creo que me gustará más. Bueno, sí, yo quisiera añadir algo, ¿no? Como también entre los puntos que nosotros llegamos, ay, ¿cómo lo digo? Como una conclusión, ¿no? Una conclusión a la que nosotros llegamos con la investigación es que es algo como normal o típico que de los youtubers, que sus monólogos sean escasos de contenido, sí, son bastante superficiales, que tal vez está por ahí como que bien dirigido a su público, que son los adolescentes, y bueno, siendo sincero, ¿no? Uno en la adolescencia generalmente mira este tipo de cosas superficiales, o lee libros de autoayuda, por así decirlo. Pero ya, claro, ¿no? Uno ya es joven o va creciendo, y hay que ir analizando, ¿no? Cómo es lo que hicimos nosotros, ¿no? Analizar esto y ver qué tan útil nos es en nuestras vidas. Claro, y bueno, finalmente, como dijo José, hay una gran atracción hacia el público joven o público adolescente hacia este tipo de videos. Y bueno, he estado viendo también otro tipo de youtubers, por ejemplo, hay uno que me encanta que es Necojita Blog, hay otra Matu Garcés, hay otra que me encanta que es de maquillaje, que es Rosy McMichael, pero finalmente son influencias muy fuertes para la adolescencia, o sea, y para los niños inclusive. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es su juicio sobre esta influencia que tiene YouTube frente al público joven? Bueno, son principalmente los millennials, ¿no? Aquella generación que creció junto con los cambios tecnológicos en la comunicación, que adopta todos estos nuevos modelos comunicativos que se dan en la web como parte de su vida. Entonces, en detrimento de los medios tradicionales, ocupan todo lo que se produce en la web y lo forman, o mejor dicho, lo transportan a parte de su vida, ¿no? Entonces, estos esta generación lo que hace es que no busca contenidos tan serios como los que encontramos, por ejemplo, en un noticiario en un medio tradicional, sino que buscan algo mucho más light, algo mucho más cercano. O sea, por ejemplo, tú ves un programa de entretenimiento en la televisión, pero tienes a muchos más personajes. Tienes el presentador, tienes los concursantes y toda la cosa. En cambio, cuando ves algo en YouTube, tienes únicamente al, por decirlo así, al presentador como único sujeto dentro de la pantalla. Entonces es como que es todo lo contrario a lo que buscan esta generación en los medios digitales que lo que podemos encontrar en los medios tradicionales. Claro, y bueno, José, ¿cuál sería tu juicio sobre toda esta atención o estas influencias que existe de YouTube hacia, digamos, los niños y los adolescentes? Claro, la influencia que ellos están generando es bastante fuerte. Están llegando a un público que simplemente consume lo primero que se asoma y ya. Y fue un claro ejemplo lo que pasó cuando Germán Garmendia publicó su libro, que él llegó y vendió como 35.000 copias en la primera semana. Y en la feria del libro que fue en Colombia, la gente llegó y ya no hubo espacio en la sala para escucharlo. Incluso ahí estaba Gabriel García Márquez, pero claro, no en otra sala. Y por decir así, la sala de él estaba vacía, pero la de Germán Garmendia la gente se quedó afuera. Entonces uno regresa a ver y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué la gente se aloca y la gente llora cuando los ve pasar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que considerar este tipo de factores, ¿no? Estas personas que ahora están naciendo ahí en la web, que son personas influyentes, que te dicen, oye, ¿sabes qué? Probé este producto, cuéntales a tus amigos, comenta, dale like, comparte mi video. Yo creo que sí, hay que ponernos a analizar, hay que también conversar con las demás personas de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que queremos. Y claro, no tener en cuenta que en sí es algo que no se puede detener, simplemente son espacios en los que tú te encuentras cómodo, espacios en los que tú te encuentras en confianza con personas que tienen tus mismos gustos. Pero muy muy personal considero que esto no es más que un reflejo de la decadencia en la sociedad que estamos. Y bueno, esas son las palabras de Alejandro Vinces y Josefa Paredes, nuestros invitados en nuestro segmento Desempolvando Tesis. Bueno chicos, como saben, tienen las puertas abiertas aquí en Pélame la Naranja para cualquier cosa que deseen. Son comunicadores, si quieren locutar, también está abierto este espacio. Así que bueno, esperemos que les vaya excelente en su defensa de tesis. Les irá muy bien aquí. Bueno, nos han dado muchísimas pautas de lo que fue su tesis, de lo que fue su proceso creativo, y esperemos lo mejor para ustedes. Y bueno, esperemos que se queden con nosotros el resto del programa, pero bueno, se van a despedir del segmento. Sí, muchas gracias, Pablova, por la invitación. Igual a todos los radioescuchas de Pélame la Naranja, un saludo y agradecerte por estos espacios de académicos, ¿no? Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por escucharnos. Espero que no les haya sido como que muy aburrida, ¿no?, nuestra explicación, ¿no? No, para nada. Y gracias, Pablo. Bueno, no es gracias a Pablo, es gracias a Pélame la Naranja. Eso es. Y bueno, vamos con la publicidad. No se vayan, sigue más de Pélame la Naranja aquí en Radio Casa de la Cultura. Para que se entienda, la gente de llega, energía y esencia, sorpresa, regúlate en la frecuencia, trascendencia, transparencia, es la creencia, amplifico mi voz, poder y estilo feroz, acecho, voy veloz, sincera, soy la que soy, herederos del don, somos explosión, esculpiendo el cuarto cuerpo, suelto mente y corazón, descarga, sonidos de mi alma como arma amalgama, libero mis alas, rompo enigmas, puestos por ignorancia, que es atrevida tanto como la arrogancia, creando seres, viviendo en un mundo de falacias, consejo. Báñate con agua y sécate con ansias. Báñate con ansias, renace con agua. Expulsa palabras, sécate con ansias. Con hip hop es libertad, te da libertad. Recrea tu identidad, si es que es tu necesidad. Sorpresas encontrarás, momentos gratos. Gatos buenos, ratas malas, piedras en los zapatos. Que la vida te regala momentos gratos. Luego te los saca en cara, piedras en los zapatos. Te regala momentos gratos, luego te los saca en cara. Piedras en los zapatos, momentos gratos, luego te los saca en cara. Piedras en los zapatos, en un rato rayas garabatos, relatos, cuerpos compactos, aptos para cambios. Quiebra los estratos, quema antiguos contratos, arrebatos. Es cuestión de ponerse en otros zapatos, descifrando profecías relativas, alegrías del jugo de la apuesta del día. Agradecida fortaleza de lo real, no tiene necesidad de mostrarse ante el farsante llamado autoridad. La vida está acá, no detrás de tu disfraz. Magnate racional, las masas despertarán contra todo charlatán. Los que están no te vendrán, el alma al diablo, por plata no venderán. Alucina con medicina, rape esquina, palabras como arma, es nuestra brujería. Sorpresa, momentos gratos, ratos buenos, ratas malas, piedras en los zapatos. Que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara. Zapatos. Es que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara. Piedras en los zapatos. Es que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara. Piedras en los zapatos, momentos gratos, luego te los saca en cara. Piedras en los zapatos. Hoy y mañana representes la voz de una mujer yudón. Porque van mil rimas, palpita mis pies. El globo va a mil por cien, el gota ve cien. Cien gotas en chocolate que no despegan los pies. No me dejó retroceder, la lucha sigue en pie. Por consecuencia el camino va a responder. Solo me dejo ser, con paso firme mantener. Respeto a la memoria que me dejará crecer. Siniestra silueta parada en la acera. Abro los ojos, veo el mundo que me espera. Cargada de vareta, persiguiendo el planeta. Estado de la mente que mi energía concreta. Salgo actividad, me pongo a gritar. Al nace del efecto vital, neutral. Fieras que habitan el planeta. Leones y corderos, viña del señor diversa. Violeta, estrellas, universos y cometa. Galaxia completa para volarme la testa. Sorpresa, la tierra nunca muere, así que espere. Momentos gratos, ratos buenos, ratas malas, piedras en los zapatos. Que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara. Piedras en los zapatos. Es que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara. Piedras en los zapatos. Es que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara. Piedras en los zapatos, momentos gratos, luego te los saca en cara. Piedras en los zapatos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Soulder Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacén Ricky y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises de Estrellas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pero ya está grabando. Yeah. Oye, yo soy Chacala, soy empoderada, ameba y pansexual. Y yo soy Debbie, y sobre todo soy erótica, no por mis letras, sino porque soy trans. Y yo soy Alicia, soy una travesti en el país de las maravillas. Nos han dejado solas. Una vez más. Tengo miedo. A ver, chicas, ¿y entonces qué somos? ¡Somos las pornógrafas! Mira, Ángel, mira. El monte, ese monte, pues, que están en las postales de Japón. ¿Cómo se llama? ¡Ay, claro, pues, el monte Chifu! No ve tonta, es el monte Fuji. Ese mismo, pues. Bueno, Debbie, ahora sí, comencemos, pues, a investigar. Verás, yo estaba escuchando por ahí a un chinito. ¡Ay, no! Japonés, estamos en Japón. Eso mismo. Verás, Debbie, me dijo que antes aquí el transvestismo comienza en... Ay, ¿qué es? Pues se me olvidó. Vamos a preguntar. Disculpa, señor, disculpe. ¿Sabe usted cuándo comenzó aquí el transvestismo? Ah, bueno, gracias. Chao. ¡Órale, Debbie! ¡No sabía que hablabas japonés! ¿Y lo dudas? Mira, el transvestismo en Japón comienza con el teatro kabuki. A principios del siglo XVII, los hombres comenzaron a interpretar roles de hombres samuráis, vendedores, pero también de princesas, de amas de casa y de mujeres fantasmas. ¡Uy! O sea que ha sido cultural, pues, la cosa. Y mira lo que dice. Los travestis eran muy atractivos para las clases altas, especial para los samuráis, por lo que... ¿Qué pasa, Debbie? ¿Qué pasa? Dime. Que se enamoraban de los travestis. Bueno, no. Concluyendo, el teatro era una forma de mostrar el atractivo físico un posible tercer sexo, algo que era muy erótico y todavía lo es. Ahora sí, Debbie. Vamos nomás a Ecuador. Vamos. Ángel. Ay, no puedo ir, Debbie. Pero les agradezco a todos nuestros radioescuchas que están escuchando Las Pornógrafas aquí en la Casa de la Cultura 940 AM. ¡Chao! ¡Bye! Grabando. Oh, ya se acabó. ¿Dónde salió un caer? Oh, ya se acabó. Así francesa. Oh, ya se acabó. Tranquilas, chicas, que las posibilidades son infinitas. Y el próximo viernes tenemos una cita. Entonces escuchaste a las... ¡Pornógrafas! Sí. Creo que te adelantaste. Sí. ¡Pornógrafas! Gracias, ya acabamos. ¡Ay! Y bueno, volvemos aquí a Pélame la Naranja. Tuvimos un audio de las pornógrafas que las extrañamos muchísimo, pero que las tendremos en programas futuros. Y bueno, acaba de llegar a nuestras cabinas Nicolás Jácome, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Pélame la Naranja. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Una vez más yo aquí atrasado, mil disculpas. Esta vez mi excusa es que se me pegaron las cobijas después del almuerzo, me quedé un poco dormidito ahí, me cogí el alimento y se me pasó un poco la mano. Y me levanté súper asustado, así como que ¡ah, el pélame! Y salí corriendo. Pero y así es, aquí estoy. Y para traerles un top 4. Pero antes de eso, bueno, estuvimos escuchando algo sobre el origen del travestismo, pero ¿qué es el travestismo? El travestismo suele confundirse con la homosexualidad o con la transexualidad. Sin embargo, cada una de estas expresiones de la sexualidad es diferente. Y para clarificarlo, veamos cómo se define cada una de ellas. Al hablar de homosexualidad, lo mismo que de heterosexualidad o bisexualidad, nos referimos a orientaciones sexuales, es decir, a la inclinación que tenemos por compartir nuestra expresión sexual con miembros de nuestro mismo sexo, del otro o de ambos. Pero entonces, ¿qué es el travestismo? Bueno, pues el travestismo es el gusto por usar prendas, manerismos, expresiones, accesorios, adornos, lenguaje e incluso comportamientos característicos del otro género, entendiendo que estamos hablando en una sociedad bigénera, o sea, hombre-mujer, masculino-femenino. Entonces, en la cultura de la propia persona se adhieren estos manerismos, tal vez que pueden parecer duales, pero yo creo que esta definición tal vez de travestismo podría desaparecer con la abolición del género, pero esa es una idea que llevará muchos años. Y bueno, ahora sí, cualquier duda que tengan sobre este tema, cualquier aporte que nos quieran hacer, lo pueden escribir a nuestra página de Pélame la Naranja. Pero súper interesante, ¿eh? Como decía que este tercer sexo era súper ocupado por los samuráis y cosas así. Entonces nos damos cuenta que es algo que viene a lo largo de la historia y que quizás en su tiempo fue aceptado, pero que ahora por la globalización esta binaria se han visto algunos sexos o géneros como mal, ¿no? O como tabúes. Entonces, si opinan más al respecto, déjenos saber su comentario. Y bueno, ahora sí, cuéntanos, Nicolás, ¿de qué se trata este top? De una, verán, este top es sobre las cuatro iniciativas en pro de la educación. Y se llegó a esto gracias a la importancia y la necesidad que encontró la gente para hablar los temas de educación y obviamente generar políticas en favor de este tema, ¿no? Entonces comenzamos con el puesto número uno, donde hubo un proyecto denominado Proyecto Principal de Educación, o PPE, que tuvo un alcance regional en América Latina y el Caribe y se lo dio en el año 79 hasta el 2000, donde las principales metas fueron asegurar la escolarización a todos los niños de educación escolar para ofrecerles una educación de calidad a niños de 8 a 10 años, además de eliminar el analfabetismo y desarrollar y ampliar los servicios educativos para adultos y también mejorar la eficiencia de la calidad de los sistemas educativos a través de la realización de las reformas necesarias. Estos resultados de la evaluación final del proyecto principal de educación fue sometida a consideración por los ministros de educación en la séptima reunión de la PROMEDRAC, que se celebró en Bolivia en marzo del 2001. Aquí se acordó elaborar un nuevo proyecto regional para los próximos 15 años. Es así como en el puesto número 2 tenemos una planificación que se dio a partir de 1990 hasta el 2000 y del 2000 al 2015, una planificación para 15 años, donde las metas nos cuentan que están adoptar una visión ampliada para la educación básica de niños, jóvenes y adultos dentro y fuera de la escuela y a lo largo de toda la vida, y se fijó algunas metas, así como la reducción de nuevo del analfabetismo a la mitad de la tasa que aún estaba vigente, expandir los programas de desarrollo infantil, mejorar los resultados del aprendizaje, ampliar los resultados de la educación básica y capacitación para jóvenes y adultos, diseminar información relevante entre la población a través de diversos medios a fin de contribuir mejor con la calidad de su vida. Y esto a mí me parece que tiene relación con la tecnología, de la cual ya comentaremos despuesito. Y los resultados que arrojó este trabajo fue, se dio un resumen en el Foro Mundial de Educación que fue celebrado en Dakar en el año 2000, donde se decidió extender el plazo, como ya les comenté, para 15 años, y esto se hizo a cargo de la UNESCO, ¿no? En el tercer puesto estamos con las cumbres iberoamericanas. Estas cumbres han tenido un alcance iberoamericano, como ya lo digo, y vienen realizándose desde el año 91. El objetivo de estas cumbres es educar para los nuevos acuerdos y las nuevas acciones, adoptando una forma y un plan de acción, como ya dije, para metas y plazos específicos. Esto es súper relevante porque quizás No se define muy bien cuando se planifica o quizás no se gestiona, solo queda en discursos a veces. Y ya les comentaremos más adelante. En el puesto número 4 está el Plan de Acción Hemisférico sobre la Educación, que tuvo un alcance continental y también aquí se incluye al país de Cuba. Y las metas principales fue... una educación postulada para el año 2010, donde en Miami se revisaron 10 puntos, entre los cuales está el acceso universal a la educación primaria, el acceso con menos del 75% de los jóvenes a la educación secundaria, eliminación total del analfabetismo, capacitación técnica y profesional de los trabajadores y del magisterio particular, aumentar el acceso a la educación calidad de a la educación superior de calidad, además de estrategias para superar las deficiencias nutricionales escolares, que esto es súper importante y que antes no se había mencionado, la descentralización escolar con el financiamiento adecuado y la participación de los padres de familia, docente y líderes comunitarios aquí en los temas educativos, ¿no? como un aliado o como un asistente, se podría decir. También revisar y actualizar los programas de capacitación existentes, crear una asociación hemisférica a fin de contar con un foro de consulta de los gobiernos, ONGs, empresarios, donantes y organismos internacionales para reformar las políticas y orientar más eficientemente los recursos y obviamente ofrecer una educación de calidad, que es lo que se busca. Bueno, frente a este top que nos ha leído Nico, o bueno, que nos ha... Sí, no sabes. Sí. Es que de dónde, o sea, esto no nos podemos aprender de memoria. Sí. Está en un texto, no. Obviamente. No somos máquinas, somos locutores. Bueno, el punto es que estas propuestas en educación son muy interesantes porque son propuestas que si vemos en los resultados que se han publicado, se ha llevado casi que a cabalidad de las metas que se plantearon. Y no son solo propuestas de gobierno. Como podemos ver, la sociedad civil también puede tener un impacto, aunque claro, apoyada de otros organismos financieros que nos pueden abonar con esto que suele ser necesario en algunos casos, como es el dinero, pero la iniciativa está. Está también la creatividad y también está la organización que existe desde la sociedad civil. Lo que me di cuenta de estas metas o propuestas que han habido a lo largo del 79 hasta el 2015 es que quizás se fueron aumentando con el pasar del tiempo y el aumento de las necesidades de las personas. Es así como que luego te van hablando de la información y también el acercamiento con los estudiantes, ¿no? En este caso, ya no solo sería como una extensión de tu conocimiento, sino también una retroalimentación creada entre ambas partes. O sea, cada vez se siguen aumentando más cosas, pero se siguen retomando las que se dejaron inconclusas, ¿no? Eso nos indica que aún hay mucho por qué trabajar en temas de educación y sobre todo tratar ahorita los temas actuales, ¿no? Que es la brecha digital y el acceso universal a la información sin tapujos y también sin obstáculos, porque también mucha información como que a la persona le limita un poco a los usos lúdicos del internet y esas cosas. Bueno, yo estoy, o sea, concuerdo un poco contigo, Nicolás, en ese aspecto, pero bueno, sí, la apertura de la comunicación y del acceso a la comunicación tiene que ver también con el manejo que nosotros podamos darle esta información. Solo estando en la carrera de comunicación social he comprendido yo cómo comprender la comunicación, cómo comprender los procesos comunicativos más allá de emisor, receptor, emisor. Hay otros procesos que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con, o sea, con lo que llamaría Jesús Martín Barbero las mediaciones, pero que también tienen que ver con cómo nosotros analizamos toda esta información que nos va llegando. Ajá, y cómo se contraproduce esta información, ¿no? En este caso, me parece que estas metas deberían estar orientadas a cada país, más bien, porque en cada país se vive una situación distinta por la cultura o por B razón. Entonces, no podemos simplemente coger un modelo europeo e intentarlo replicar acá, ¿no? Porque obviamente se dará de otra manera. Y bueno, estas propuestas que nos Ha contado Nicolás, son de la sociedad civil, como les íbamos contando, y es algo que hacemos hincapié en este programa, es toda esta unión colectiva que podemos hacer entre personas. No necesitamos tener, digamos, una posición de poder, no necesitamos nada más que nuestra organización y nuestras ganas de hacer un cambio. Y allí, si es que está bien realizado el proyecto, si está la organización, podemos inclusive recibir algún beneficio que nos pueda ayudar a llevar a cabo este proyecto que tenemos. Y hemos visto estos ejemplos de cómo se puede lograr. Exacto, así es. Todo en trabajo de unidad o comunitario, como tú mencionas, Pablo. Muy bien. Finalmente, bueno, agradecemos su fidelidad al programa Pélame la Naranja y quería hacer una mini invitación, una mini agenda al cine de Don Evaristo, que se va a realizar en la Casa de la Cultura del 1 al 4 de febrero. Pueden encontrarlo y lo estaremos publicando también en nuestra página web. Bueno, en nuestra fanpage. Aún no página web, pero ya la tendremos. Ya mismo, ya mismo. Y bueno, quisiera, antes de terminar el programa, enviar saludos a mis amigos los pájaros que están reunidos. No puedo ir con ustedes, lo siento. Tengo que seguir con mi tesis. Como ven, es un trabajo largo, pero los amo muchísimo y me alegra mucho que no se pierda esa amistad. Oh, qué bien. Un trabajo largo, pero que tendrá sus frutos y sus recompensas. Esperamos que no se quede simplemente en la biblioteca y que ustedes también tengan la iniciativa de venir acá al programa y exponer sus grandiosos trabajos. Y bueno, pueden escribirnos cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia o aporte que tengan hacia nuestro programa en nuestra fanpage Pélame la Naranja. No se olviden que nos escuchan en Radio Casa de la Cultura 940 AM y que también nos pueden encontrar online y también en nuestra plataforma para Android como Radio CCE HD. Y bueno, esto fue todo en Pélame la Naranja. No se lo pierdan la siguiente semana. Gracias. Venimos por acompañarnos. Cargadísimos, ¿no? Lo siento, Nicolás, por interrumpirte. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame fue loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... Pélame la Naranja.